no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien a pesar de esta lluvia y a pesar de este día tan tan complicado. Espero que de alguna manera todos estén a resguardo y que podamos compartir este programa como cada martes y jueves después de la doctora Elba Garber. Y si querés recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, lo tenés que hacer al 4789-9014. Y les cuento que esta es la línea mía personal de la producción del programa, porque a veces me llaman para preguntarme por otros programas, por otros números o dejan mensajes. No, esta línea es 4789-9014, es la línea de Cristina del Solar. Así que ahora podés llamar dentro de un ratito para poder recibir un ángel y un mensaje durante el programa. Y el programa de hoy para mí, porque vieron que todos tenemos algunos ángeles en la Tierra. Todos tenemos alguna persona que es como nuestro ángel guardián, aparte de ser nuestra amiga o nuestra familiar o nuestro... Siempre hay alguien que es tu ángel de la guarda. Bueno, ese angelito de la guarda mío hoy cumple años. Así que yo le quiero mandar un beso enorme, un abrazo gigante, gigante, y rezo para que hoy nos podamos ver a Lucy, a mi querida Lucy, a esta Lucy que siempre está y que hace muchos años que siempre está en mi vida. Así que te mando un abrazo, un tirón de orejas, un abrazo apretado y que te deseo el mejor de los cumpleaños. Yo sé que es un día difícil, pero en el alma, en la vida y recibir amor, eso es a veces lo mejor de los cumpleaños. Así que hoy te voy a dedicar el programa para vos y viene a nosotros el ángel de la sabiduría, acumulando nuestros conocimientos, pero no nuestros rencores. El equipaje del sabio es muy liviano, casi imperceptible. Todo está al alcance de su mano. Es quien menos necesita y quien más sabe dar. Cuanto más vivimos, más sabiduría adquirimos. Todo depende del proceso que le demos a nuestro vivir. Hay gente joven muy sabia porque ha vivido intensamente cada etapa de su vida. Hay muchos ancianos poco sabios debido a que no han crecido en su experiencia. Por esto, podemos tener sabiduría desde el mismo momento en que la buscamos. Quien está en la búsqueda comienza a transitar este camino. Por esto Dios nos permite conectarnos con la sabiduría infinita pidiéndole ayuda a este ángel. Él nos mostrará el camino, nos dará la respuesta exacta cuando lo convoquemos. Siempre será para actuar con sabiduría en una situación. Él sabe cómo hacernos llegar el mensaje. Si queremos encontrar respuestas, debemos formular preguntas. Y desde ese mismo momento, pedirle a nuestro ángel de la sabiduría que nos ayude a enriquecer nuestros conocimientos. Podemos pedir su ayuda a través de una oración, poniendo de nosotros la fe y la apertura para recibir la respuesta. Podemos invocarlo diciendo así: Ángel de la sabiduría, tú que representas la iluminación en este camino, hazme ver con claridad y actuar en consecuencia en, ahí menciono la causa o la situación, tomando el camino de la sabiduría infinita de Dios. Gracias, Ángel, sé que estarás a mi lado. No debemos dudarlo, desde este momento todos nuestros actos serán llevados hacia una actitud serena y sabia, desconocida al principio, pero necesaria después cuando nos acostumbremos a ella. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la sabiduría que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y qué hermoso y qué lindo el ángel de la sabiduría en todo momento de nuestra vida. Qué hermoso saber que está allí. Que está allí para cuando vos pensás, yo no sé cómo actuar, yo no soy nada sabio, yo no tengo la capacidad para decidir, a mí las cosas me están desbordando, a mí me pasan cosas en la vida donde uno dice, bueno, basta, viste, basta, parezco molinete siempre girando en los mismos problemas o en otros nuevos, o se va uno y viene otro. Y entonces ser sabio no es no tener problemas, ni tampoco esquivarlos. No es, ser sabio no es decir, bueno, hoy no llueve, hay un sol espléndido. Eso no es ser sabio. Ser sabio es decir, qué bárbaro, cómo llueve. Tengo agua hasta las orejas, pero bueno, me voy a tomar mi día con calma, voy a hacer las cosas como las tengo que hacer. Si no puedo, diré no a lo que no pueda. A veces Dios hace todo para mejor. Nunca sabemos, nunca entendemos. Cuando vos entrás en un, no digo un grado de sabiduría porque yo no la tengo, pero la busco todos los días, empezás a dar cuenta que sí Dios hace todo para mejor, que Él tiene un plan mejor. Que si yo me resisto a las cosas que suceden y no lucho, y lucho mal y angustiado, y no lucho acompañado por los ángeles, porque luchar, la lucha es el ponerse de pie cada día, ¿no? Cada día tenemos un desafío, una lucha, una situación de vida en la que estamos luchando. Bueno, la idea es luchar favorablemente, llamarle lucha a como cuando alguien está trabajando y sembrando la tierra, es una lucha con la tierra, con tu esfuerzo de sembrar, la lucha del trabajo diario, pero una lucha que sea sanadora y reparadora, no una lucha agotadora, extenuante, donde uno no recibe nada más que palazos y no se sabe defender. Precisamente este trabajo cotidiano con los ángeles, este pedido cotidiano, este invocarlos cotidianamente, hablar con ellos como hablas con tu cabeza, ¿no? Está tu cabeza trabajando y hablando y diciéndote y todo va a salir mal, y la pucha digo, y qué cosa, y la inseguridad, y qué mal que está todo, y que... No, empezá, en vez de hablar con tu cerebro, deja que tu cerebro te hable a vos, empezá a hablar con tu ángel. Empezá a pedirle al ángel de la sabiduría que te ayude a entender cómo tenés que actuar, a entender cómo hacer las cosas mejor. El ángel de la sabiduría no te deja salir corriendo como un loco y estrellarte contra la primera puerta, sino que te ayuda a entender qué camino tenés que tomar, cómo tenés que hacerlo. El tiempo pasa igual, las cosas suceden igual. La diferencia es cómo estoy yo parado y cómo actúo y cómo termino después que pasen los problemas. El ser sabio es aquel que dice, bueno, tengo herramientas y las voy a usar, las que sean. Si estoy enfermo, tengo herramientas médicas, naturistas, tengo herramientas para salir adelante. Si tengo problemas legales, hay abogados, hay profesionales que me van a ayudar a resolverlo. Si tengo problemas emocionales y afectivos, bueno, buscar correrme de las personas tóxicas. Y yo el sábado pasado, cuando hicimos ese taller, que fue muy intenso y que lo disfrutamos mucho, por lo menos así pareció, y eso es lo que recibí en los mensajes, que fue muy, porque hubo mucho humor también, hablábamos de las personas tóxicas, ¿no? Hablábamos de los vampiros energéticos. Bueno, cuando yo soy una persona sabia, sé que existen, pero me preparo para no recibirlos. Me preocupo de cuidarme para no conectarme. Y si te tenés que conectar, si te tenés que encontrar, estar o trabajar con ellos o vivir con ellos de alguna manera, no te encontrás con ellos, no dejás que tomen tu energía. Hoy el ángel de la sabiduría viene a decirte, sé sabio, protégete. Pedile a un ángel que te proteja. Pedile a los ángeles que te muestren el camino. Ser sabio significa no estar remando contra la tormenta. Hay momentos en los cuales tenemos que atravesar una lluvia, una tormenta, ¿no? Hay momentos en los cuales es parte de la vida. Y después decís, bueno, quedé agotado, quedé exhausto, pero lo logré llevar a cabo. Bueno, ser sabio es pedir ayuda en ese momento. Ir atravesando cualquier situación en tu vida, la que sea, acompañado de los ángeles y aprender. De cada situación, aprender. De cada espacio, aprender. Conocer que los afectos verdaderos, cuáles son los afectos verdaderos en la vida, ¿no? Yo puedo ser una persona que quiero a todo el mundo por igual y puedo ser una persona que sí quiero, doy mi aprecio, doy mi buena voluntad, doy mi amor, doy mi luz, pero amo y cuido y respeto a aquellas personas que son ángeles en mi vida o que son guías en mi vida o que son maestros en mi vida. A veces uno pone la energía en algo o en alguien que está que te desbasta, que te deja mal, que es una persona tóxica, y tener la sabiduría de decir basta, de decir no, de decir yo no entro en ese juego, no permito que invadas mi corazón, mi mente y mi vida. Así que nunca mejor este ángel que en el día de hoy, porque mi amiga querida es muy sabia, ha sabido tomar decisiones muy claras, ha sabido correrse de personas tóxicas. Y la verdad es que la vida a veces te dice, bueno, a ver, un poquito más, aprendamos un poquito más. Obviamente hay formas y formas de atravesar la vida. Yo miraba anoche, soy de Boca, así que los felicito a los de River que ganaron la Copa. Los felicito de verdad. Hubieran preferido que la ganaran porque nos ganaron 5-0, no como nos ganaron, pero no importa, los felicito. Pero miraba por televisión esa multitud festejando, aunque no se veía a un metro bajo la lluvia. Era un estado de alegría, era un estado de euforia, era un estado de plenitud. Esa tormenta no fue un impedimento para... Y hay personas que este día de hoy es una amargura, es un cambio. Bueno, hoy te pido que seas sabio. No te digo que disfrutes como los hinchas de River abajo de la lluvia, porque no ganaste la Copa América, pero sí que disfrutes de cada espacio en el cual puedas vivir. Aunque te cambien los planes, aunque tus planes hoy sean estar, no sé, en un lugar y estás en otro, todo tiene un porqué. A veces la vida te da esas sorpresas. A veces ser sabio es decir, qué bueno, ¿no? Por algo será. Bendigo el bien de esta situación. Realmente repetir esa frase. Bendigo el bien de esa situación. Hay 4 o 5 frases, tips, como se dicen ahora, pero que para mí son muy profundas como para llamarlas tips. Son frases, son situaciones, son creencias que te hacen ser más sabio. Por ejemplo, Dios hace todo para mejor. Por ejemplo, bendigo el bien de esta situación, sea cual sea. Por ejemplo, todo pasa. Cuando vos estás en una situación en la que te sentís que te está devastando la vida, que todo está en tu contra, cerrá tus ojos, respirá profundo, pedile a tu ángel de la guarda que te proteja y decí, todo pasa, con convicción y con certeza. Y otra de las frases que te lleva a la sabiduría, hay muchas más, pero otra frase es Dios proveerá. Ese Dios proveerá dicho profundamente y dejarse fluir. No podés luchar contra el tiempo, no podés hacer que el mundo gire de la manera que debería para vos y tu criterio y tu sentido común girar. Porque a lo mejor el que gire para otro lugar o en otro momento significa... muestra que hay alguien o algo por lo cual tenés que detener tu rumbo. Hay alguna situación en tu vida por la cual es para mejor. Vieron que a veces pasa, ¿no te pasó nunca que estás en la parada del colectivo o corres para llegar y no te abre la puerta y sigue de largo y vos decís, qué barbaridad, no puede ser, con ese llegaba horario. El justo atrás viene otro, más despacito, más tranquilo, y resulta que de golpe ves que el otro está detenido en la calle porque se pinchó, porque rompió, porque o lo pasa tu colectivo. No pasó nada, pero tu colectivo lo pasa. Y vos decís, mira, voy a llegar primero por haber tomado este. Acordate, Dios hace todo para mejor. A veces no tenemos que tomar el colectivo. A veces no nos tenemos que subir a una situación. A veces no tenemos que festejar hoy, a veces no tenemos que compartir tal cosa, a veces la vida te dice no, no. Y la verdad que cuando uno empieza a ser sabio, se relaja un poco y empiece a decir, bueno, Dios sabrá. Dios hace todo para mejor, ¿sabe? Dios sabe, porque si estoy en oración, si estoy pidiendo ayuda, si le pido a los ángeles que me rodeen y me protejan ante todo el peligro, si le mando ángeles a mis seres queridos y algunas cosas salen de la manera que no querés, evidentemente el ángel de la sabiduría te está diciendo, bueno, Dios sabe, Dios sabe. Vos no sabés, Dios sabe. Y sí, es cierto, existe la mala energía. Existen las trabas, existen los enredos energéticos. Pero con fe y con una postura de protección, de pedirle a los ángeles que nos den fortaleza, de pedirle a los ángeles que nos abran los caminos, de pedirle al ángel, al arcángel Miguel que nos proteja, que nos quite todo mal, y a Jofiel que proteja nuestro paraíso, el mal existe. Y te roza cuando te tiene que hacer aprender, cuando te estás yendo del camino. Te pone él, volvé al camino. El mal existe como no podemos decir que existe, que no existe la luz, que no existe el frío, que no existe el calor. Sí, pero acordate, lo dije la semana pasada y cada vez que me acuerdo de ese escrito tan hermoso que dice, el mal es la ausencia de Dios. Entonces, si yo estoy rezando y le estoy pidiendo a los ángeles, las cosas que me pasan son sanadoras. Y si algo me pasa que se me escapó o que no tengo bajo control, en ese momento rezo, en ese momento pido, en ese momento le pido a los ángeles que me ayuden a detener esa situación que me está perturbando. Y me lo tomo con calma, me lo tomo con serenidad, me lo tomo con sabiduría. Porque soy inteligente, porque tengo fe y porque tengo varias. Mi inteligencia está dividida en varias partes. Una de ellas es la inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual es la que me hace avanzar en el camino sin dudas, con mucha fe y con mucha fuerza. Para todos aquellos que estuvieron visitando mi página estos días y no podían entrar, hoy pueden entrar, ya está restaurada, la restauramos en un servidor provisorio, pero va a seguir en vigencia. Así que entras en www.cristinadelsolar.com.ar y allí podés escuchar los cuentos grabados, podés escuchar un ángel, podés escuchar un mensaje, podés leer y compartir algunos cuentos, podés enterarte de los talleres, de mis datos, de lo que quieras saber. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Bien, a ver, vamos para Lucy primero, para Lucy de Pilar, que hoy es su bendito cumpleaños. Va para ella el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar me verás esperando. Te mando un abrazo, espero dártelo personalmente. Susana de Villaluro, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Norberto de Villaluro, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Para María de Villa Urquiza, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue. Lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Mariela de Saavedra, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. María de Tortuguitas, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Está buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Emma de la Reja, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Lorena de Villa Bosch, para vos va el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Romina de Belgrano, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Cristian, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Daniel de Flores, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Rodrigo de San Telmo, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Susana de Vicente López, el arcángel Metatrón. Hoy cómo salió hoy. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Y para todos los que querían recibir un mensaje y no pudieron entrar, para todos los que no se animaron a llamar, para todos los que lo van a escuchar después grabado, tanto en Facebook como en la página, aquí va. Aquí va el mensaje para ustedes. El ángel de la madurez. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Acuérdense que la vida la vamos a vivir todos. Cada día que nos levantamos y cada día cuando nos vamos a dormir se cumplió un ciclo que después sigue durante la noche. Si vos lo haces amargado, enojado, atado a las broncas, a la impotencia, a los miedos, al dolor, a la amargura, no te dan sabiduría. Te dan dolor, amargura, enfermedades y todo eso. Ahora, si cada día vivido vos pensás que es como un campeonato, como una estrella que te ganás cuando pasás por todo ese campeonato. Los partidos no son fáciles, las situaciones de la vida no son fáciles, las emociones que se viven no son fáciles. Todo tiene que ver con todo, pero paso a paso uno va llegando a cada día, vas sintiendo, cerré el día en paz, en armonía, con luz, con claridad. Y esto es lo que les deseo de todo corazón. Pero de todo corazón, no son palabras de molde ni prehechas que muchos las usan porque suenan bien, sino que son de verdad. Hoy decir te deseo paz, te deseo esperanza, te deseo sabiduría, no tiene que pertenecer a ningún candidato, tiene que pertenecer a la gente, tiene que pertenecer a todo aquel que tenga ganas de vivir, de emocionarse, de sentirse que vale la pena vivir. Y hoy, aunque es un día feo, que no es el día que uno elegiría, acordate, Dios hace todo para mejor y bendigo el bien de esta situación. Les mando un beso enorme. Nos encontramos aquí el próximo martes. Un beso grandote, grandote para todos y en especial un abrazo, un ángel, mucha luz y todo mi amor para Lucy, que hoy es su cumpleaños. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.